The other side of Liverpool is cold and damp. Only way out of there, drums, guitar and amp. The other side of Liverpool, where I came from, my mother was a barmaid. At the age of three, my father was gone. Dave, if you're listening, well, you know what I mean. It was you and Brian Briscoe got me through my early teens. All right. The other side of Liverpool. The other side of Liverpool. The other side of Liverpool. The other side of Liverpool. The other side of Liverpool, you just had to laugh. We had to go to Stemple Street just to take a bath. The other side of Liverpool, we used to play for free. They'd give us lukewarm beer to keep us sweet, Eddie, Roy and me. And Roy, if you're listening, thanks for all you've done. It was you and me on the factory floor when rock and roll had just begun. Oh, yeah. That was the other side of Liverpool. The other side of Liverpool. The other side of Liverpool. The other side of Liverpool. The other side. El otro lado de Liverpool, ¿eh? The Other Side of Liverpool, decía Ringo Starr. ¿Por qué estamos escuchando a Ringo Starr en Nacional Rock? Más allá de la influencia, el afecto y lo importante que han sido y son los Beatles en nuestra música también. Porque ha más conocidos como los, más conocidos como los Beatles. Los Beatles, los Beatles agregaron agregaron una función en el Luna Park. O sea que en noviembre está Ringo Starr y ha agregado una función Ringo Starr y no había venido a la Argentina este muchacho, la primera vez que viene, ¿no? Así que Ringo agregó en el Luna Park. Sí, una nueva función en noviembre, así que está bien comenzar este nuevo momento de nuestro encuentro en la Nacional Rock con los Corol en el 93.7. Como siempre, los domingos tempranito, ahora escuchamos a Ringo Starr y como también tratamos de contarte lo que pasó en la semana y demás, viste que le dieron 4 años de prisión, todavía no en firme porque hay que esperar la sentencia, al actor Marcelo Fabián Rodríguez, sí, que fue conocido en su momento por su papel en Señorita Maestra, en Jacinta Pichimagüí, en realidad Señorita Maestra porque fue la de Cristina Lemercier, haciendo de el papel de Cirilo Tamayo. El recordado Cirilo Tamayo que Telvina Baldassarre no le daba bola, lo maltrataba, esta chica de las altas alcurnias, con ella siendo la hija del querido y recordado Jorge Barreiro. En su momento, ¿no? Después en la otra versión de Horacio O'Connor. Claro, de Horacio O'Connor, claro. Y bueno, a Cirilo le dieron cuatro años. Y hablando de años, sí, yo me pregunto a esta altura y hablando de Jacinta Pichimahuida, sí, El señor Palmiro Caballaja, que ya debe ser todo un señorito, ya sí, con pelos en las gambas, sí, ¿habrá terminado la primaria? Yo lo vi hace un tiempo en un remis. ¿En un remis? En una remisería. Escuchamos un poco de Cirilo, de Cristina de Mercier, porque hay toda una maldición detrás. La maldición de Jacinta Pichimahuida. Vamos a tener que analizar eso, pero primero escuchémoslo a Cirilo, a Jacinta y a Telvina. ¿Está Efraín? Tanto. ¡Blancas palomitas! Ay, Cirilo, tan temprano y empezamos con las preguntas. ¿Qué querés? Señorita, la directora todavía no le dijo cómo fueron los exámenes. Hablé con la señora directora y me felicito porque me dijo que la mayoría de los exámenes de ustedes han estado muy bien. ¡Bien! Señorita, ¿no sabe cuánto se sacó la alumna Etelvina Baldassarre? Etelvina se sacó muy bien y felicitada. Yo ya estoy acostumbrada. ¿Etelvina? ¿Qué? Yo también te felicito. Es la alegría más grande que podría recibir en un momento como este. Ahí estaba Etelvina, Jacinta Pichimahuida y este Cirilo, que prestaba servicios en la comisaría 19 de la 19ª de la Policía Federal y que en un hecho violento, tristísimo, donde muere Siracusa también. Sí, Siracusa, otro de los personajes. Un exalumno del colegio. Por eso de Jacinta. Se habla de la maldición de Jacinta Pichimahuida. Hay un libro excelente que vale la pena pegarle, no una, sino por lo menos dos leídas, que es La maldición de Jacinta Pichimahuida de Lucía Puenzo, que escribe realmente maravillosamente bien La maldición de Jacinta Pichimahuida, y ahí de alguna manera se mezclan dos temporadas de Jacinta, porque Graciela Zimmer, ustedes saben que tuvo un triste final también, el de Cristina Le Mercier, sí. Hablamos de Siracusa, lo vemos a Cirilo, vemos cómo han quedado los personajes. Hay algo, ¿no? Ahí, y por eso estuvo presente esta semana en todos los medios el caso de Cirilo Tamayo, como también estuvo presente el caso del torneo de fútbol, que por suerte ahora ya se ha iniciado y que no se va a reformar por ahora. Parece, hubo marcha, ¿no?, atrás, se había anunciado como un nuevo campeonato, que una asamblea de la AFA donde habían confirmado un nuevo torneo, donde decía de alguna forma fusionar las dos categorías, la primera división y el Nacional B. Iba a haber 38 equipos, iba a ser un torneo largo a partir de agosto del año que viene, o sea, del 2012, perdón. Pero hubo marcha atrás y el presidente de la AFA dijo: señoras y señores, no hay torneo largo, se sigue como está. Realmente se está viendo si va a haber promedios o no, cómo va a ser el descenso el año que viene. Pero River, que un día para otro ascendió a la primera nuevamente, descendió de nuevo. Sí, sí, ¿no? En un momento decían que Almeida era el técnico más exitoso porque sin jugar, una semana sin jugar lo ascendió, pero parece que no va a ser así. Se dio marcha atrás el día lunes. El día martes se había convocado una marcha en las puertas de la AFA a través también de redes sociales. Hubo tole también, ¿eh? Pero un chico de 19 años hizo esta convocatoria que rápidamente juntó adherentes de todos lados, 46.000 adherentes. Lo cierto es que al dar marcha atrás con lo del torneo, uno pensó, bueno, tal vez se suspenda esta movida hacia la AFA, pero no, fueron unas 500 personas. Sí. A quejarse, a pedir que renuncie Julio Grondona, y de esas 500 personas convocadas hubo un grupo que suele estar en más de una marcha, los rebeldes, de 10 o 20 que causaron algunos incidentes. Y sabes que nuestro amigo Rodolfo, algunas te hablé de él, ¿no? Sí. Rodolfo, que escucha la única radio, tiene una radio como las que tiene la gente que nos escucha, pero que lo único que escucha es la radio de la policía. La radio de la policía. Entonces, por ejemplo, estrenan la nueva película de Woody Allen y él escucha el comentario en la radio de la policía. El nuevo disco de Los Piojos, escucho, bueno, ya no lo O sea, es sigo, fanático, escucho, fanático gente, lo único que agarra la radio, de la radio, eso, de la policía. Y la graba. Entonces el otro día dice, bueno, voy a escuchar qué pasa en la AFA. En medio del bolonqui. ¿Qué está pasando en la AFA? Ajá. Que hay gente, está cortada la calle, habrá tres policías, un despliegue como si fuese una guerra. ¿Qué pasará? Y bueno, puso la radio de la policía y escuchá lo que escuchó. ¿Lo grabó? ¿Cómo? A ver. Afirmativo, señor, estamos cubriendo todo lo que es Viamonte. Si hay que barrer, teniendo obturado Uruguay, podemos barrer por Uruguay hacia el sur o por Viamonte de contramano. Señor, conjuntamente con la UC9, Córdoba y Uruguay. Córdoba y Uruguay, ajustate ahí, señor. Córdoba y Uruguay. El hidrante primero, la misma mecánica de trabajo. El hidrante primero, ya ponemos pie a tierra al personal y vamos avanzando lentamente. ¿Llegan el panorama al momento? Normal, señor. Sigue con cánticos, pero al desplegar la fuerza y avanzar el hidrante, le pusieron de su actitud, señor. Si es necesaria la acción policial para que se produzcan las aprehensiones del caso. El hidrante primero y todo el personal desplegado

los ojos para verte gambetear. Ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, para verte gambetear. Ahí estaba, el Gordo Alorza, la Guardia Hereje, recordando a Maradona, que está allá en Dubái, y además con este amigo que escucha la radio de la policía, y escuchamos cómo fue este operativo en la AFA, que por suerte no pasó de incidentes menores, no fue gran cosa. Estamos promediando, no terminando, pero ya promediando programa, y queda todavía, querido hermano, muy buena música hasta el final del programa, música que ha programado nuestros queridos operadores, la gente de musicalización de la radio. Tenemos la discoteca Héctor Larrea. La discoteca del querido amigo Héctor Larrea, aquí en la radio pública, tenemos la mejor música hasta que termine el programa y después durante todo el día. De eso se trata, sigan ustedes también aquí en Nacional Rock 93.7, www.radionacional.gov.ar, corol@radionacional.gov.ar, nuestra dirección de correo electrónico. Hoy estaremos siguiendo todo lo que pasa en la provincia de Córdoba. Así es. La semana que viene aquí estaremos, con las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, cubriendo lo que pase en todas las mesas de todo el país y acompañándolos con música, con humor, con información, como corresponde. De eso se trata también la radio pública, inserta en lo que es esta nueva era, esta nueva etapa, esta Argentina que tiene una ley de servicio de comunicación audiovisual de la cual estamos orgullosos, y aquí estamos haciendo también nuestro aporte, nuestro granito de arena para que haya una mejor comunicación de ida y vuelta siempre. Nos empezamos a despedir, pero seguimos hasta el final del programa. Vamos a tomar algunos mates. Y seguimos escuchando música. Seguimos escuchando la mejor música en la Nacional Rock. Buena semana, buena música. Rock, rock, rock.